¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a la sintonía de Fronteras Radio. Esta música tan tétrica no significa sino que el plato que tenemos aquí, el lector, nos ha patinado y esta es nuestra música. Ahora sí, esto es Un Punto Azul, programa de astronomía, de ciencias del espacio, de astrofísica, y que hacemos la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en la sintonía de Frontera Radio. Como cada jueves desde hace, bueno, muchos años, casi, vamos a decir que 8 años por ahí, desde el siglo pasado. Saludos de Alfonso Saborido, que estoy aquí, en la cabina. Me decía el otro día una señora: Alfonso, ¿estás en directo? ¿Estás haciendo el programa en directo? Y yo, claro señora, estoy yo hablando con usted. En serio, de verdad. Buenas noches, José Luis. Buenas noches. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo ha ido esa semana? Bien, bien, las semanas van cayendo y van bien, va. El curso cuesta de iniciar, pero se va poniendo en rodaje bien. Todo. Don Pablo. Buenas noches. ¿Cómo ha ido la circulación? No la sanguínea, la de Selvet, no, sino la otra. La muy de... bien, muy bien. ¿Cómo va ese coche? Estupendamente. Sí, sí. Estoy esperando a que me llegue el resguardo. Sí. Ah, no, todavía no te ha llegado. La gestión de tráfico va rápida, como tú sabes. Ah. Sí. Las multas sí. Las multas sí. Sí, eso va. Don Manuel Jiménez del Barco. Aquí estamos. ¿Cómo va la semana? Pues bien, bueno. Regulín, pero bueno. Los inicios siempre son duros. Sí, los inicios son duros. Ya no paran de decírmelo, pero bueno. Hay que hacerse los inicios son duros en todos los trabajos. En todos los sitios. En todos los sitios, o sea. En todos los sitios. ¿Todavía crees tú que...? No, no, no. No lo digo. Pero bueno, lo que hoy te parece un mundo, mejor mañana. Dice tu padre, sumina para que yo me preocupaba. Exacto. Don Joaquín. Buenas noches, don Alfonso. Don Joaquín, conocidos como el Ubuntu, ¿no? ¿Sabes lo que significa? Algo de mandinga o algo será, ¿no? Creo que era Zulú y significa ser humano o algo para los humanos o algo así. Luego hablaremos del Ubuntu, del Canopis y demás elementos. ¿Canopis es un perro? Canopis. De... Software libre, ¿no, Alfonso? Sí, sobre todo sistemas operativos libres. Entonces vamos a comenzar el programa. Yo quiero comenzarlo, usted me vaya a guardar silencio. Vamos a comenzarlo con esto, porque es esencial para lo que vamos a hablar. Thank you. hemos escuchado esto y ahora vamos a escuchar esto. Vamos a ver, don José Luis. Dígame. Estos son es del Danubio Azul. Danubio el Azul. Bello Danubio Azul de Johann Strauss. Nunca me acuerdo si el padre o el hijo. Segundo, Johann Strauss segundo. Yo me paso con Johann Strauss lo mismo que con Alejandro Dumas. El hijo, por ejemplo, la marcha Radetzky del padre, pero... Del hijo de Johann Strauss. De Alejandro Dumas es la Dama de las Camelias. Y el padre, el Conde de Montecristo. Y los tres mosqueteros. Señor presidente, cuando usted escucha estos sones, yo sé que a lo mejor le gusta ponerse su traje imperial y bailar por los... No, el tutú. Yo me pongo el tutú y las zapatillas de punta. Ahí. Yo me imagino vestido de blanco con los gorros tipo huevo y andando un poquito. Con velcro, ¿no? Con velcro en los pies. Velcro. ¿Quién viajaba así? El doctor Eamon Floyd. Ahí está. Bueno, Floyd. Hemos comenzado con qué, con otra obra... Muy conocida. Así hablaba Zaratustra, que ahora va a decir Pablo en alemán. Arthur Prash Zaratustra. Estamos coordinados, como verás. Ya veo que estáis preparados. ¿Cómo? ¿Puedes repetirlo? Arthur Prash Zaratustra. ¿Quién era Zaratustra? De Richard Strauss. De un mito. Que no tiene nada que ver Richard Strauss con Johann Strauss. No. Está dentro, no obstante, del mismo círculo, ¿no? De compositores, pero... Sin embargo, todo el mundo conoce la música como la banda sonora de 2001. Una odisea del espacio. Y yo pregunto, tengo una duda. ¿Es 2001 una odisea del espacio o 2001 una odisea espacial? ¿Cuál es la traducción correcta al castellano? Odisea del espacio tengo yo. O una odisea de los espacios, cualquiera de las dos. Vale, ¿no? Sí. ¿Por qué estamos hablando de eso hoy? Porque... Ya hemos hablado en alguna que otra ocasión, ¿no? De esta gran película. Pues porque hay una misión ahora, que es la sonda Cassini de la NASA, ¿no? Si no me equivoco. Uh-huh. Y ha llegado a un satélite de Saturno, a Japeto, o Japeto. Porque es importante. No, Japeto. Gepetto no. Gepetto es el padre Pinocho. Gepetto es otra cosa. El padre de uno de los cuentos más tristes que yo he leído en mi vida, ¿eh? Entre ese y la zapatilla roja, la niña que empezó a bailar con la zapatilla y le cortaron los pies y sigue bailando. Y la cerillera, la niña que con la cerillita el día de Navidad y apagando hasta que se muere, me dieron mi infancia, ¿eh? Te lo juro, hombre. Luego dicen que la PlayStation. No sé yo qué sería peor, vamos. Si Pinocho. Bueno, no es el tema del programa. La sonda Cassini ha llegado a Japeto, unos satélites de Saturno. ¿Por qué a mí me ha traído a la mente todo el tema de hoy? Os voy a contar mi experiencia. Cuando tenía 13 o 14 años, yo en el cine de Alicia. Siempre me acuerdo, Joaquín, de nuestro amigo común Fernando Enrique González, que por aquella época fuimos a ver 2001 al cine de Alicia, aquí al lado. Claro, nosotros esperamos una película de ciencia ficción. Uf, claro, entramos tipo allí. Guerra de la Galaxia. Claro, una cosa así. Y ahora, los monos esos ahí, monos con los huesos ahí, pum, pum, pum, pum. Esa película, yo te juro, yo no entendí nada, ¿eh? Pero nada, no entendí nada. No eres el único, ¿eh? La verdad es que yo creo que, vamos, yo tampoco la entendí. Yo la vi y yo decía, y esto es la obra maestra de la ciencia ficción. Claro, pero tú tendrías 14 años, 2, 13, 14, 15, ¿no? O sea, edad, ¿no? La película se estrenó en el 68. Sí, pero es que la pusieron aquí, no sé por qué la pusieron en esa época. Más tarde, claro. Si teníamos 14, 15 años, o la volvieron a poner. El caso es que la pusieron y fuimos. Mentira, fuimos a Jerezano, era el cine Jerezano. Yo te juro, yo no entendía nada. Ya habíamos visto La Guerra de las Galaxias, claro. Esperábamos 73. Sin desmerecer La Guerra de las Galaxias, o sea que cada cual es su peliculón, ¿no? Luego, cuando tengo 19, 20 años así, un amigo me deja el libro y me lo leo, claro, ya con 20 años, y me encantó. Entonces quería ver la película. La cogí en vídeo, me encantó, me busqué 2010 y me encantó más la primera, pues 2010 es una buena, buena secuela, ¿vale? Muy buena secuela, de Peter Hyams. Entonces, en el libro, bueno, ¿quién se atreve a contar? Bueno, ahora lo contamos. En el libro, digamos que el sitio de referencia en el sistema solar es Japeto, satélite de Saturno, y en la novela Europa. Europa, satélite de Júpiter. Nunca he entendido el cambio. Es al revés. ¿Al revés? En la película es Europa. ¿Eso? ¿Lo he dicho yo al contrario? Sí. Lo he dicho al contrario, vamos. En el libro, Japeto. Y en la película, Europa. Por lo visto, se hace antes la película que el libro. Sí. No sé si tú tienes ese dato. Yo siempre he entendido así. Que fue antes la película que el libro. No, está basada en la novela del mismo nombre. O se hicieron a la vez. Pero lo que yo no entiendo, y no lo sé, ni lo he encontrado por ningún sitio, ¿por qué cambian cosas del director? Del director, de Stanley Kubrick, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿quién se atreve a contar? Vamos a hablar un poquito de 2001 de la película y luego hablamos de esta misión de Cassini, ¿no? ¿Quién se atreve a contar el argumento? Para que la primera parte... De 2001, de que cualquier persona que haya, que no haya visto, no esté escuchando y no haya visto esta película, pues que se anime a verla. 956-337657 es el teléfono de la radio. Bueno, ¿empiezo? Sí, tú mismo. Sí. Ya que tienes... La película se divide en varios actos, ¿no? Se puede hablar, por ejemplo, de tres actos. Es de Stanley Kubrick. Es de Stanley Kubrick. Maravilloso. Hay que tener en cuenta que el autor se inspiró en un relato corto que él mismo había escrito antes. Para hacerla. Se llamaba El Centinela. Por cierto, que esta radio lo tiene. El Centinela, lo hice yo. Sí. Lo hice. Pues, lo leímos y lo leímos en un programa de Un Punto Azul. Y lo escuchamos. Porque pues, tiene una longitud adecuada que se podía leer entero el texto del Centinela. Pues lo voy a recuperar. Corto. Lo voy a recuperar por el blog. Sí. Pues díganos. Entonces, al principio, estamos situados 4 millones de años atrás, donde vemos la vida cotidiana de un grupo de primates en la sabana, en África, ¿no? Que ramonear en busca de alimento vegetal, comer carroña y conviven pacíficamente con los de su especie, ¿no? Sin enfrentamientos ni nada. La temen película a la oscuridad de la noche y a los depredadores, se esconden. Es del año 68. Sí, por eso, 68. Porque yo, Pablo, cuando he visto los monos, me han parecido un poquito mal hechos, ¿no? Sí, los monos se nota que... ¿No? Bueno, no es que sean, es que no son monos. Tú sabes la anécdota, ya que lo he contado, ¿no? El año de 2001 fue el año también del Planeta de los Simios. Sí. Y el Planeta de los Simios se llevó el Oscar al mejor... Mono. Maquillaje y demás. Por los simios. Sí. Y no se lo dieron a 2001 porque se creían que los simios eran simios. De verdad. Pero yo siempre lo he visto... No muy bien. Es que no son simios, es que son, claro, protohumanos. Claro, es que no son monos. No son simios. No son monos, ¿verdad? Sí, llevas razón. Y además se ve perfectamente la evolución en la escena esta del primer acto, que al principio es más mono y terminan siendo más aspecto homínido. Pues díganos, Pablo. Pues los monitos pues compiten sobre todo por el agua de una charca con otro de su especie, pero sin llegar al contacto físico, ¿no? Simplemente se repelen los unos a los otros a gritos y tal. Entonces, estamos en un planeta realmente que todavía no se sabe qué planeta es. Se supone que es la Tierra, ¿no? En el que no existe la vida inteligente, aunque esta especie de primates parece disponer factores que dentro de poco la propiciarán, ¿no? Ya que empiezan a andar sobre en bipedestación, ¿no? Y sobre dos patas. Le funcionan las manos y los pies independientemente, ¿no? Digamos que lo utilizan cada uno para una cosa. No las dos para lo mismo, como hacen los chimpancés, ¿no? Entonces, un amanecer cualquiera de ellos, los primates se despiertan y encuentran un negro monolito que va a suponer la clave de la película totalmente. El monolito es una lápida, ¿no? Una lápida negra. Una lápida de granito negra. Que es un perfecto bloque de varios metros de altura. De uno. Vamos, de un metro. 4x1x4x9. 9x4x9. Cuadrado de 1, 2 y 3. Sí. Una proporción perfecta. Eso se ve en 2010. Una aclaración. Sí. Que provoca la alarma en el grupo y un primer momento de confusión. Me ha dado el mono, que nunca estaba acostumbrado a eso y ve eso. Y dice, ¿esto qué es, no? Hasta que comprueban que es inerte. Y poco a poco pasan simplemente a ignorarlo. Lo dejan allí como si fuese una piedra más del entorno, ¿no? Sin embargo, poco después comienzan a percibirse ciertos cambios en la conducta de los primates. Cierto grado de conciencia sobre los recursos disponibles para sobrevivir, ¿no? El uso de sus manos y de otras herramientas como huesos. Los que les lleva, por ejemplo, a comenzar a defenderse de sus depredadores. A expulsar a otros grupos de primates de la charca. Matando a sus rivales, que es una de las escenas más impresionantes, ¿no? De la primera parte de la película. Sí. Cazando a otros animales para alimentarse. La caída de y un en tapiz. Este momento, quizá la escena más repetida de la película sea la orgía de poder, ¿no? Del jefe del grupo machacando el esqueleto de ternero, de un rumiante que había allí, varias veces, hasta romper la quijada del animal y comprendiendo el significado y consecuencia de sus actos, como que sabe lo que está haciendo. Es como si... ¿Tiene conciencia de él? Sí, tiene conciencia de sí mismo. Entonces, este primer acto está acompañado por una parte hipnótica de la composición de Arsos Paz Zaratustra de Richard Strauss. La verdad que yo no sé Stanley Kubrick. Y termina con un fundido maravilloso. Sí, eso es genial. Cuando tira el hueso finalmente para arriba y vuelve a caer, corta la imagen y se convierte en un satélite. Un satélite de una nave espacial. Y es cuando todo el cine se queda con la cara a cuadro. Porque nadie se espera eso. La primera vez que lo ve, claro. ¿Eh? Voy a decir como la Wikipedia. Hay contenidos que vamos a desvelar el final de la película. ¿Eh? Si usted no la ha visto, quite. Sí, sí. ¿Eh? Esta sección contiene información sobre el argumento, la trama de la película. Ahí, que lo vamos a decir. O sea, que para que usted el receptor, si no quiere saber de qué vamos, todo lo sabe ya todo el mundo. Quiere directamente verla, ¿no? Pero que, digo yo, Kubrick, ¿sabrá yo cuánta música escucharía para elegir esa? Kubrick siempre ha sido muy especial para su música. En cualquier película. De hecho habían encargado una banda sonora especial para la película. La última hora cogió obras de la música clásica. Al final le dio media vuelta y puso música clásica. Sí. Por ejemplo, Kubrick, La naranja mecánica, que es una orgía de violencia y de destrucción. Has dicho aparte del mensaje que quiera. En 10 minutos has dicho dos veces la palabra orgía. ¿Qué estás pensando? Es una manera de expresarse. Pues una canción, la película termina con la música de crédito de Cantando bajo la lluvia. Y tú te quedas diciendo, bueno, ¿y cómo puede terminar una película de esas características así? Explícale tú a Johann Strauss, el compositor del Danubio Azul, que la estamos teniendo de fondo, que él pensaba en su Danubio, ¿no? Digo yo, cuando lo compuso. Bueno, el que iba a imaginar que iba a haber una nave volando por el espacio y... Todavía no podemos imaginárnoslo, igualmente. Y nos cuesta imaginárnoslo. Sigue. Yo entonces, te interrumpo. El segundo acto se llama TMA-1, que después explicaremos lo que significa, ¿no? Mira, un inciso. Tengo un compañero, amigo por el Messenger, está estudiando en la Facultad de Química de Puerto Real, y entra ayer y me pone, he aprobado TMA. Digo, ¿has aprobado la anomalía magnética en Chicho? Dice, no, tecnología del medio ambiente, ¿por qué? Sí, yo no, nada. Tecnologías del medio ambiente. Sí, es que se habla con muchas siglas en las carreras. Seguimos, ¿no? Seguimos. Pues entonces, en el año 1999, esto ya... ¿1900 cuánto? 99. El segundo acto empieza en 1999. Grandioso año de cuando la luna se fue de la Tierra y la nave lunar Alpha quedó aislada en nuestro satélite. Hablaremos del espacio. El doctor Eamon Floyd viaja de la Tierra a la Luna. Primero en un avión cohete que lo eleva hasta una estación espacial en órbita, todavía en construcción. La maniobra de aproximación a la nave está seguida por la maravillosa música de La Nube Azul. La Nube Azul. Y también por escenas del interior de la nave. Bueno, escena. Con el bolígrafo. Con el bolígrafo, la gravedad. Sí. Y le pones pelo de punta, ¿no? Después hablaremos del bolígrafo que tengo aquí. Ah. Y luego la azafata. La zapata guapísima con su traje. Con su traje. El casco en forma de huevo. Ahí. La zapatilla. Que parece que viene de la peluquería, ¿verdad? Zapatilla de verano, estas bajitas cómodas. Y sobre todo cuando empieza a andar al revés. Sí, empieza a coger ángulo recto hasta que se pone boca abajo. Porque la entrada de la cabina estaba supuesto techo del plano, del primer plano de... Ahora, hay que decir una cosa, la estación espacial de 2001, mucha más bonita que la que tenemos nosotros ahora, ¿eh? Sí, y más grande, a mí. Enorme. Comparado con los cuatro aparatos. A mí la parte que más me gusta es cuando llega el momento sublime de del aterrizaje, bueno. Del Danubio Azul, sí. Y se ve poco a poco cómo se va aproximando la parte del hangar, ¿no? La nave espacial, en varias perspectivas. Como si estuviese de arriba hacia abajo. ¿Cómo harían eso? Porque entonces la informática estaba... Maquetación, Alfonso. Entonces, en la estación espacial, la vida se hace en los anillos exteriores circulares, que poseen gravedad debido a la fuerza centrífuga de la rotación de los mismos, ¿no? ¿Eso es verdad? ¿Puede, en el espacio hay fuerza centrífuga? Sí. Si está girando con cierta velocidad, se iguala a la gravedad terrestre. Hace la fuerza centrífuga causa una gravedad artificial. Perfectamente. Tiene que ser muy grande el conjunto. Sí, si es muy pequeño, tendría que girar muy rápido. Muy rápido. Muy rápido. Entonces se notaría algunos efectos que no fueran gravedad normal. Ya, con un objeto grande sí podría simularla con un giro más despacio y una simulación mejor de la gravedad natural terrestre, ¿no? Entonces, esto es una especie de escala del viaje a la Luna, porque el avión que le lleva a él no puede llegar hasta la Luna, es otro tipo de nave. Entonces, una de las partes que, aunque carezca de importancia en la trama de la película, que a mí más me gusta es la conversación que mantiene con su hija por videoconferencia. Sí. Estaba yo pensándolo antes porque eso parece ciencia ficción y esto lo hacemos hoy todos los días con el ordenador. Para felicitarle su cumpleaños. No solamente el hecho de la videoconferencia, sino la escena en sí, ¿no? Como se ve aparte la niña, como está vestida con ropa de la época, de los años 60. Que es curioso, ¿no? Sí. Entonces, posteriormente, después de hablar con unos científicos rusos que le interrogan acerca de lo que ocurre en Clavius, que es la base americana. Y él no dice ni pío. Además, sobre todo que son una es amiga suya, sobre todo una de las rusas. Se invitan, Elena, a las casas. Sí, es amiga suya. Entonces, había guerra fría, ¿eh? Sí, actualmente pero había guerra fría. En la película no hay guerra fría. No. En el 2010 sí, casi. Sí. Está a punto del conflicto, ¿no? Pero en ese momento de la trama de la película, las relaciones bilaterales son buenas, ¿no? Entonces, después, el doctor Floyd continúa su viaje a la Luna en un nuevo vehículo, especial de alunizaje, y en otra nueva coreografía acompañada con el Danubio Azul, ¿no? Y allí después se desvela el misterio. El doctor Floyd ha viajado para hacerse cargo de las investigaciones sobre el insólito descubrimiento de un monolito de negro en perfecta dimensión y fabricación que se hallaba enterrado en el cráter Tico. Quería comentar, ya que estábamos con escenas que nos gustaban. De un monolito. La escena de cuando está de viaje desde la base hasta Clavius. En la pelota esa volando. En la pelota que se ponen a comer. Eso es un buen. Sale. Sí. Ah, no, eso vale, sí, lo de los zumitos. Los zumitos. Vale. ¿Qué trae? ¿Pollo? No había pasado hasta entonces. Y ahora se bebe así en el espacio. Sí, porque en realidad. con unos depósitos y una. Porque si no. Cuando se hace la película no se había llegado a la Luna. No se vivía de manera permanente en el espacio. De hecho. Los diseños de los trajes espaciales se copian de 2001 para que parezcan más creíbles. A mí eso me impactó cuando vi cómo comían y después cómo comen ahora en la estación espacial. Me dejó. Fue un visionario como Julio Verne. Arthur C. Clarke, que no lo hemos nombrado todavía, el autor del libro. El monolito lo han descubierto por un análisis magnético de la superficie lunar, por lo que se bautiza como TMA-1, que las siglas en inglés, Tycho Magnetic Anomaly Number 1, o anomalía magnética Tycho número 1. Que a mí me extraña, cuando le ponen número 1, significa que esperaba que hubieran más. Sí, es que es cuestión de numerarla. El afán de numerar todas las cosas de científico. Hasta el momento el monolito se había resistido a cualquier tipo de análisis de su estructura o características, ¿no? Y tampoco había demostrado ningún tipo de actividad. Era inerte, totalmente inerte. Y no se sabía de qué estaba hecho. Ni reflejaba la luz ni nada tampoco. No se sabía de qué estaba hecho. No se sabía tampoco de lo que estaba hecho. Lo que quedaba claro es que se trata de algo fabricado por una civilización extraterrestre avanzada que había sido enterrado intencionadamente, hacía millones de años además, y que era la primera prueba real de la existencia de vida extraterrestre, por lo que se debía mantener en secreto de momento, que había sido enterrado manualmente. Así viajan hasta la excavación en una nave también diferente, un vehículo de sobrevuelo lunar, que es muy característico. Aquí también comen, aquí se discuten, hablan de qué quiere cada uno el sándwich, ¿no? Sí, es verdad, sí, sí. El sándwich. Y bajan a pie hasta el nivel del monolito, maravillándose al ver y tocar algo tan perfecto e insondable. Una superficie perfectamente lisa y opaca, ¿no? En ese momento está amaneciendo en esa parte de la luna. Sí. Y el monolito, al recibir el primer rayo de sol desde que fue enterrado, emite una potente señal acústica que deja totalmente aturdidos los presentes. Es verdad. Un ruido ahí. Un zumbido. No los mata ni hace nada, pero se empieza a defender, ¿no? El monolito de... ¿A defender o avisar? Avisar. Bueno, también se defiende. Es que... Ya, es que después hay que entender. Venga, sigue. Después hay un fundido en negro y es una cosa que más me gusta. Es decir, misión Júpiter, 18 meses después. Exacto. Cambia totalmente otra vez la historia. Y sale el parsimonioso e imparable y lento avance de la... Bueno, de la lento, Discovery hacia su destino. Lento. Lento parece en la pantalla, pero eso va rápido. Sí, va a 30.000 kilómetros por hora, Alfonso, más o menos. Nada más. Y ahí empieza, cuando se ve la nave, se ve a uno corriendo, ¿no? A uno corriendo. Sí, haciendo ejercicio. Ah. Hemos visto cuántas... Un momento. Un Fran Pool, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto la película? Yo decenas. Yo la he visto... ¿Cuántas veces? Yo tantas no, pero unas pocas sí. Pero bueno, yo por lo menos 10 veces, sí. Pues... Yo llegaría a la decena también. 10 sí. Veces no sé yo tanto, no pero 4 o 5. Ah, no, en el cine no me gustaría verla, pero no la ponen. Película buena que se va a poner en el cine es Blade Runner. Dentro de poco. Sí, dentro de poco. Un corte especial. Iremos. Pues si tú quieres, la podemos ver en el cine. ¿Cómo? Si tú quieres, la podemos ver en el cine. ¿Tú quieres que yo me mueva para que la veamos en el cine? Podemos hacer... Un ciclo de película. O un ciclo de película o una conferencia charla. Verdades y mentiras sobre 2001. ¿Está basada científicamente? ¿Qué pasa? Las charlas... Un montón de cosas sobre eso. La charla... Muy, muy... La charla que la de él. Yo sí, no sé sí, más claro. Charla y conferencia. No, o sea, ¿eh? Más que charla, coloquio. Coloquio. Pero sí podemos plantearnos hacer un ciclo de cine científico. Científico. Anota la idea. Ciclo de cine científico. Apuntado. Entonces ya el tercer acto es el de la misión a Júpiter. ¿No? Misión a Júpiter. Se ve al colega corriendo. Sí. Haciendo footing en la sección habitable de la nave. Y hay una escena que se repite en el planeta de los simios. Que son los cuerpos hibernados. Sí, cuerpos hibernados. Eso lo vamos a explicar ahora. Entonces, estamos en 2001... Y la nave espacial Discovery viaja hacia Júpiter con 5 tripulantes. 3 en hibernación y 2 despiertos. 2 despiertos, que son los verdaderos astronautas. Uh-huh. Y 3, que son los científicos. O sea, los astronautas se llaman los pilotos. Sí, los que pilotan y manejan la nave. Y que son David Bowman y Fran Poole. Y un superordenador de última generación llamado HAL 9000. Wow. Que gobierna la nave utilizando inteligencia artificial. Ay, lo que también le permite comunicarse con los humanos mediante el habla. ni Windows, ni Linux, ni nada. Nada, alguien sacándole punta diría que casi hay tantos planos de la esfera de HAL, del ojo de HAL, como del Señor de los Anillos, del anillo del Señor de los Anillos. Salen muchísimas veces el ojito. Un momento, Joaquín está deseando decir qué significa la sigla de HAL. No tengo ni idea. Era holography, no sé qué, no. Algo. Pero lo que iba a comentar es que HAL es el precursor de IBM. Claro, es que viene de ahí, son las iniciales de antes. Antes de IBM. Alfonso. Ajá. Heuristic Algorithmic significa. Heuristic Algorithmic. ¿El qué? HAL, ¿no? Algoritmo heurístico. Heurístico. HAL, ¿no? HAL. Sí, pero vamos, que las letras venían por el principio de IBM. Por IBM. Las anteriores a IBM. Haz la cuenta. Claro, sí, sí. Aunque dice, posteriormente dijeron que fue una coincidencia. No me creo nada, yo creo que fue aposta. Dígame. Pues seguimos, ¿no? Sí. Uh-huh. La vida a bordo es mono, y la vida a bordo es totalmente monótona, es decir, un soberbio aburrimiento, ¿no? Porque dos personas solas que no tienen tampoco tanto que comunicarse, ¿no? Jugando al ajedrez con el ordenador. Un inciso. Dormir, hacer algo de ejercicio y jugar al ajedrez con HAL. José Luis, ponte un poquito más para acá para que yo vea a Pablo. Un inciso. Comunicaciones de misión y personales de tierra con el correspondiente retardo. Un inciso. Está muy bien. Todo lo que es capaz de Arthur C. Clarke y de Stanley Kubrick de prever en un futuro, y no fueron capaces de prever Internet. No existía, claro. Pero ni... Ni para ni Arthur C. Clarke, ni nadie. Ninguno, ni nadie. Nadie. Eso... Mira que ha habido tanto cineastas como guionistas de ciencia ficción de todos los campos, pues ninguno ha dado. Ninguno dio con Internet. Una cosa curiosísima, porque aunque no se den el clavo, algunas cosas se intuían por dónde iban ahí. Se llama que existían ahí, en aquella época casi ya, ¿no? Se podía decir, vamos. Hombre, esta película realmente es una de las cosas que se leen en los ensayos sobre la película. Lo que realmente no preconiza es Internet. ¿Que no? No sale. No ninguna sale referencia. Nada. Es decir, es una cosa curiosa de la película. Es decir, avanza muchas cosas que podremos tener dentro de unos cuantos años. Y ahí no da. Pero ahí no da. En Internet no da. En tener un arreglo va de información. No. Porque en 2001 ya Internet estaba. Andando. Y en América, vamos, en las universidades y en los centros de investigación. Y en mi casa yo tenía Internet en el 2001. Ah, no, sí, no. Pero yo digo la época que se hizo la película. Quiero decir. No existía, el Internet es un poco posterior, empieza en los años 80. No, antes empezó, ¿no? Sí, es un sistema de defensa. Lo que es la red principal comienza casi es un sistema de defensa, ¿no? Con la informática, ¿no? Ya estaba la Mildamo, la ARPANET, la precursora. La militar. Claro. Era militar, evidentemente. Pero sin embargo, aquí no la menciona ni hace referencia a la red. Bueno, estamos nada en la se dice acerca de la misión, ni de la TMA-1, nada, solamente que... Dar una vuelta por Júpiter y volverse. Vamos, nada más. Eso es lo que ellos creen, los astronautas. Sí, eso es lo que ellos creen. Y lo que, claro, porque ahora mismo estamos desde el punto de vista de ellos. Y del ordenador. Que el ordenador sabe más de lo que parece. Pero bueno. Sin ningún desencadenante especial, HAL 9000 comienza a hacer preguntas y a tener conversaciones un poco fuera de lugar sobre la misión. Y durante una de ellas, se autointerrumpe para anunciar un fallo en una unidad de comunicaciones. Que supuesto, podría dar lugar a la pérdida de conexión con la Tierra. Que por supuesto estaba previsto la hora de desconexión y la hora para arreglar el problema. Totalmente. HAL lo tenía totalmente controlado. Sabía que iba a haber el error, pero solamente ¿cuánto iba a durar? Solamente le faltaba a él salir al espacio. Frank Poole sale del Discovery en una de las pequeñas naves esféricas, las góndolas. ¿Cómo le llama? Que en el libro se le llaman góndolas. Ajá. Uh-huh. Con pequeñas naves esféricas, con brazos de manipulación, y sale de ella en un paseo espacial con su tubito para reemplazar la unidad teóricamente averiada. Sí. Cuando regresa al interior, todos los análisis de la unidad son correctos, y desde el control de la misión, con un ordenador gemelo a HAL, tampoco encuentra ningún fallo, lo que pone en entredicho la fiabilidad de HAL. Bowman y Poole toman precauciones para que HAL no les oiga hablar sobre la posibilidad de desconectar sus funciones superiores. ¿Eso es una escena? Sí, incluso... Genial, ¿no? Es que a la vez que le dijeron que girase la nave para poder meterse dentro, se les olvidaron decirle que la volviese a girar. Claro, no, yo no tenía ni idea que el que Hal podía leer los labios. Exacto, es que genial, ¿eh? Que se vea los astronautas. Hal lee los labios, que también... Chandra. Sí, Chandra. Es el culpable de todo. No, Chandra no es el culpable de todo. O sea, en 2010 se ve por qué pasa. Pero el culpable de todo es realmente Hay Moon Floyd. Sí. Es decir, volvieron neurótica a la máquina. Es decir, le prohibieron revelar datos sobre la misión. ¿Quién enseñó a Hal a leer los labios? A lo mejor. Ten en cuenta que Hal tiene conciencia de sí misma, ¿eh? Y por lo tanto, estas máquinas aprenden en progresión geométrica. No es para explicar. En progresión geométrica aprenden. Entonces, probablemente su solo, diseño no estaba leerle los labios, pero consiguió leerle los labios. Asociando los movimientos de los labios. Hal pensaba. Sí, Hal pensaba. Y tenía conciencia de sí misma, sí. Sabe que existe. ¿Sí misma? ¿Era mujer? De sí misma. Una como máquina, persona. Como máquina. Ah, como máquina. Como máquina. Conciencia de sí mismo o sí misma, da igual. Uh-huh. Hal vuelve a diagnosticar el fallo futuro de la unidad reemplazada, tomándose la decisión de volver a dejar la original para comprobar si acaba fallando o no, pero a la vez confirmando los problemas de fiabilidad de Hal. En este caso es Frank Poole el que sale a realizar la sustitución, pero cuando ha salido de la pequeña nave esférica, Hal toma el control de esta, que se ve un ojo de Hal, en la misma nave hay un ojo de Hal, y la lanza sobre el astronauta, provocando la despresurización del traje y enviándolo lejos del Discovery. El ojo de Hal, que es un objetivo, parece el gran hermano. Sí, totalmente. Bowman no tiene claro qué ha pasado, Hal parece no saberlo tampoco, y Fran no responde, por lo que corre a tomar otra de las pequeñas naves y sale a por él, ¿no? Con Bowman fuera, Hal provoca la muerte de los tripulantes hibernados. Esto es espectacular también. Sí. Va cortándole la... Sí, en la imagen fijada en el monitor de vida, de signo de vida. Sí. Y cómo van cayendo uno a otro. ¿No? Se aplana totalmente. Bowman consigue llegar hasta Frank Poole, pero ya está muerto, sin que lo recoge, y regresa al Discovery. Pero Hal le niega la apertura de la nave del hangar para que no pueda entrar. Esto es de las cosas cuando dice, Hal, abre la puerta. Lo siento, David. Creo que no puedo hacerlo. Pero en la Tierra eran conscientes de que querían que eso pasara. ¿Eso estaba previsto que pasara? No, no eran conscientes. Es más que nada las instrucciones que recibió el ordenador lo que hace. Sí, el ordenador tenía como premisa, estaba preparado para cumplir la misión hasta sin humano. Sí. Entonces él se da cuenta en un momento dado, vamos, debido a que ve que la misión puede fracasar por culpa de los humanos, que dice quitárselos de encima. ¿Pero eso la Tierra sabe qué está pasando? No, se encuentra que se han cortado las comunicaciones. Ajá, ok. Esa frase de que no puedo hacerlo, dándose cuenta también de que con las prisas se ha olvidado del casco del traje espacial. Entonces decide intentar una maniobra arriesgada que Hal no cree que pueda conseguir, y él le recomienda no hacerlo. Le dice que es una locura. Abandona a Frank Poole en el espacio, abre con los brazos articulados de la pequeña nave una puerta exterior del Discovery, sí, y coloca la puerta de su nave orientada hacia la otra, haciéndola explotar para salir disparado por la despresurización. Sí. El aire tiende a pasar a la parte que no hay, hacia el interior de Discovery, donde consigue presurizar la cámara. Y entra en la nave. La escena con un continuo pi, pi, pi, pi, pi, con un continuo pitido, la alarma de que va la puerta. Sí, las típicas artilugios de mantener la tensión, ¿no? Sí, pero también en esa escena, por ejemplo, hay un silencio total. Sí, sí, de silencio del espacio. Silencio de... No hay aire. Sí, fuera se ve. Fuera se ve el... Cuidan ruido. Esos detalles, sí, el ruido. Muy cuidado. Sí, ya con casco cuidado. Para evitar la despresurización provocada por Hal 9000, Bowman... Claro, Hal 9000 también había quitado el aire de la nave. Va a desconectarlo y durante el recorrido Hal parece querer explicar lo sucedido, disculpándose de todo. Y pidiendo que no le desconectes, le explica que porque... Es que él tenía la orden de llevar a cabo la misión sea como fuese. Incluso le obligaban a mentir, decía, no revelar datos sobre la misión. Entonces, eso combinado con lo otro fue lo que la volvió loca. Y que poco a poco van desconectando las funciones. Va poco a poco desconectando las funciones de Hal, sacando las rejillas. Una escena también con ingravidez dentro del corazón de la nave. Sí, sí, sí. Sacando los módulos de memoria. Los módulos de memoria, donde lleva las instrucciones. Aquí hay una cosa. Que hemos parecido los ordenadores de hoy. A lo bruto, Sí. Pero se parece a la hay RAM. Hay una cosa, ¿verdad? Sí, es que un ordenador muy de las estético características los de módulos de memoria con esos cristalitos y cómo entran y cómo salen. Y actualmente no tiene esa estética, pero bueno. No, hay que decir, hay que decir, y eso se ve muy bien en una película. Se parece, perdona, esos módulos, no, me recuerdan a los de Superman. A los del principio de Superman. A los cristales. Ah, los cristales de Krypton, ¿no? De Krypton, ¿eh? Lo que hay que tener en cuenta es que un ordenador como HAL generaría un calor gigantesco y tendría que tener un sistema de refrigeración solamente que se podría conseguir con una sustancia líquida muy fría. Eso se ve en una película Sunshine, que es una película en la que el sol se está muriendo. El ordenador que lleva la nave a bordo tiene toda la circuitería metida en líquido frío, porque es una máquina tan avanzada que generaría tanto calor que tenía que estar refrigerada. Es una cosa curiosa que aquí no se piensa en eso, vamos. Allí tiene que hacer frío para esos mulas y en el espacio exterior, ¿no? Sí, pero el ordenador genera calor. Entonces, HAL cada vez tiene más problemas de comunicación. Empieza a hablar cada vez con voz más distorsionada. Y él le dice, cuando le dice que tiene miedo. Ahí es donde se puede saber que él tiene conciencia de sí. Empieza a recorrer la infancia. David, tengo miedo. Y canta, se cambiará en la secuela. Se cambia su hermana gemela en la Tierra. Sí. Se cambia esa frase por soñaré. Cuando le llama. Eso también lo pregunta él en 2010. Le pregunta a Chandra que le va a hacer lo mismo. Esa misma desconexión que tiene a HAL se la hace a su hermana gemela, que era SAL, me parece. SAL. S-A-L. Y le pregunta y cambia esa frase por soñaré. HAL tiene porque voz también de... tiene conciencia y sabe que podría soñar. En tiene caso. Voz de hombre fuerte, y esa... HAL tiene voz de hombre y SAL, la SAL otra, es tiene de mujer. Voz de mujer. Daisy canta la canción Daisy Daisy de Harry Drake de 1892. ¿Por qué? Porque es lo primero que aprende, ¿no? ¿Eh? Es de lo primero que aprende, ¿no? La primera que se le enseñó. Al quedar desconectado HAL, se pone en marcha una grabación que pone al corriente a David Bowman de la verdadera misión, la investigación del destino de la señal emitida por el TMA-1 en 1999 en un punto cercano a una de las lunas de Júpiter, en la película. En la película, que es Europa en la película, y en el libro, Japeto, de lo que vamos a hablar luego. El cuarto acto, Júpiter y más allá del infinito. Eso ya lo que hay que tener para... eso para entenderlo. Eso es como si tuviera tomado una pastilla de LSD. Unos meses después, David Bowman llega a los alrededores de Júpiter en el Discovery. Él solo, además, que tiene valor, ¿sabes? Sin ordenador a bordo ni nada, ¿no? Y sale en una de las pequeñas naves esféricas a investigar un enorme monolito negro que orbita una de las lunas y que fue el destino de la señal del TMA-1. Cuando pita en la luna ese zumbido, llega allí. Claro, ellos sabían que llegó allí la señal. No parece haber ninguna interacción, pero de pronto David comienza un viaje extraño, alucinante y desconcertante por unos paisajes psicodélicos de luz y color en ocasiones vagamente familiares. Hay que tener en cuenta que eso se ve en 2010 y en el no sé yo si en el libro, no lo recuerdo. Antes de perder contacto con la Tierra, él emite la última transmisión. Dios mío, está lleno de estrellas. Dios mío, esto está lleno de estrellas. Dios mío. Es la frase que dijimos cuando llegamos a Calar Alto, ¿no? Sí, ¿te acuerdas? Sí. curioso, la primera película, en 2001, acaba con, bueno, una de las frases principales, ¿eh? Dios mío, está lleno de estrellas. Y 2010... ¿Todos estos mundos? No, 2010 es... ya se me ha ido, me has despistado. Perdona, creía que era esa. No, Dios mío, está lleno de estrellas. Bueno, sigue. Ahora, ya se acordará. Ahora. La escena cambia repentinamente y Bowman se encuentra dentro de la pequeña nave, pero a la vez en el interior de una extraña habitación. Además, se le cambia la cara, ¿verdad? ¿Empieza a envejecer? No, él dentro de la nave. Está raro, con los ojos raros. Encuentra que le va cambiando los ojos de color. Sí. Como de un hotel de estilo barroco. Bowman está fuera de la nave, en la habitación, intentando entender qué es aquello. En el, no sé si en el libro o en la película está vacío. Sí. Cosmoles, dime. Ya me acordaba la frase. ¿El qué? Algo maravilloso va a ocurrir. Algo sí. maravilloso. Algo maravilloso. Esa fue la frase que puso luego. Venía en la cartelera de la segunda película. La frase que. Bowman está fuera de la nave, en la habitación, intentando entender qué es aquello. Intentando hacer una vida normal en aquella era, en aquella rara vivienda. todo es familiar, pero anticuado. El mobiliario y los programas de televisión. Pero los libros son solo la portada y la comida de todos los paquetes es siempre la misma. Finalmente, en una extraña sucesión, David Mumford se ve a sí mismo cada vez más viejo hasta acabar muriendo en la cama. Repentinamente, Bowman es ahora un feto dentro de una bolsa amniótica flotando en el espacio sobre la Tierra, en un apoteósico final que, como al principio, utiliza la música de Así habló Zaratustra de Richard Strauss. Y ahí es cuando uno ve a ese feto volando sobre la tierra y se queda en un aguadro. Y dice, ¿ya? ¿Ya? ¿Acabado? ¿Y qué? ¿Qué pasa ahí? Pues que miras a tu padre con cara así alucinado y dices... ¿Qué es esto? No me entera de nada. Esa es la sensación, ¿no? Así se dice así, no me entera de nada. No me entera de nada. Eso pasa con muchas películas. Como con esa. A ver, usted, ¿alguno de ustedes ha visto películas de David Lynch? Sí, ¿es sí, el de Twin Peaks? ¿Habéis visto Mulholland Drive? ¿Alguno de vosotros? No. Verla. Y verás tú cómo se os queda la cara como con 2001. ¿Cómo se llama? Mulholland Drive. Mulholland Drive es la colina que está encima de Hollywood. Mulholland Drive. A mandarlo por correo al grupo. Para ir al videoclub a buscar. Yo la he visto. La película cambia. Yo la he visto. Es de unos policías que llevaban allí la gente a palearlos y a, ¿no? ¿No era esa? No. Son de dos mujeres. Una actriz, una aspirante actriz, que se encuentra en la casa de su tía que le ha prestado en Los Ángeles a una mujer que ha tenido un accidente durmiendo en la cama. Se cuela allí. Y lo que intentan es tiene amnesia. Bueno, bien, eso es. Otro es tema. Bien. Y es una película también muy rara de Bill Lynch. Es el director tipo... de Dune. Sí. Dune, sí, sí. Pues es también un director muy extraño. Yo la película tengo que verla tres veces para entenderla. Bueno, y vamos a interpretar. ¿Qué pasa en 2001? A ver. Una interpretación general. La interpretación general es que hace 4 millones de años, los extraterrestres en una misión de exploración, pues descubrieron aquí en la Tierra una civilización avanzada pero no inteligente con un gran potencial. Los monos. Y dejan un monolito allí que va a tener un efecto sobre ellos ayudándoles a dar un gran paso evolutivo. ¿No? Y a la vez deposita otro en la luna para que cuando le des la luz del sol emita una señal hacia la Tierra, hacia Júpiter. O Japeto. Hacia el otro, donde está Japeto, donde está el otro más grande, que realmente es una puerta interestelar. Camino de paso a pasillos interestelares. Porque si el hombre, o la mujer, el ser humano, desentierra el monolito, es que tiene la tecnología suficiente y el avance suficiente. Que ellos querían enterarse de cuando llegaba ese momento, digamos, ¿no? Claro. Del desentierre de... Todo esto en el caso de que la especie pudiese llegar a la exploración espacial, por eso lo enterraron en la luna. Para ver si llegaban allí, claro, y lo detectaron, ¿no? Allí, así, llegado el caso, se descubriría el monolito lunar, ¿no? Y al recibir el primer rayo de sol, se envía la señal, ¿no? Durante el viaje del Discovery a Júpiter, solo el superordenador HAL y los tripulantes hibernados conocen la verdadera misión, investigar el destino de la señal en los alrededores de Júpiter. Los científicos sí, lo sabían. Los astronautas no, los pilotos no. No conocen la misión, y eso implica que HAL 9000, de alguna manera, está mintiendo. Sí, para una máquina... ocultando información a los humanos, que contradice las leyes de la robótica totalmente. Mientras que por otro lado se supone que un ordenador debe ser perfecto, infalible y que no puede tener ese tipo de comportamiento. Me estoy acordando Eso es lo que la vuelve... Perdona, me estoy acordando de esta película Ay, que trabaja el niño del sexto sentido. Los robots. Inteligencia artificial. Ya, yeah, sí. Va a ser más o menos igual, ¿no? Más o menos. Steven Spielberg, ¿no? Mm. Que era un proyecto de Kubrick. Y la película, la mitad de la película al principio es estilo Kubrick, es perfecta. Es decir, final es... espacios blancos y grandes, luminosos. A mí Inteligencia Artificial me gustó mucho. Una película que, de las pocas películas que me ha hecho llorar, de verdad, vamos. ¿Sí? Ahí trabajaba Joaquín Phoenix, ¿no? El mismo de Señales, ¿no? No. Sí, el que hacía de chulo, ¿no? De robot. El no. Doctor Amor o ese. De... No. ¿No era Joaquín Phoenix? No, es Jude Law. Jude Law. ¿Y ese en qué el trabajó después? El robot del amor este, era Jude Law. Closer. El de la película de Closer. Sí, sí, también. Sí. Es una de las paradojas teóricas de la inteligencia artificial que en el caso de HAL le lleva a desórdenes psicológicos y en un momento dado le arrastra en una cascada de mentiras y engaños, que por otra parte es algo muy habitual en humanos, dado que los humanos llegan a plantearse la desconexión de HAL, y ya que él se considera el único capaz de cumplir la misión, pues dice, fuera. Adiós, humano. El monolito de los HAL, luego ya después David Bowman tiene que desconectarlo, ¿no? Después de que se ha cargado a toda la tripulación y tal, ¿no? El monolito de los alrededores de Júpiter, como he dicho antes, es una puerta estelar para pasillos que conectan puntos distantes del universo. La llegada de David Bowman al monolito provoca la apertura de la puerta y comienza un viaje a través de estos pasillos que lo llevan a algún punto del universo donde... Pasa por una estrella, ¿no? Creo que sí. O es... no, la que pasa por la estrella es la de Contact, siempre estoy liando. Vive la civilización, a un sitio donde vive la civilización que sembró los monolitos hace 4 millones de años. Allí sitúan a David en un entorno lo más familiar posible, reconstruido a partir de transmisiones de televisión de la Tierra captadas y reenviadas. Se supone durante la exposición del TMA-1 en 1999. David es analizado para ver si la especie tiene las capacidades necesarias para dar el siguiente paso en la escala de inteligencia. Y parece que sí, con lo que David es transformado en un nuevo tipo de vida más inteligente y sin las limitaciones del cuerpo físico. Lo que es simbolizado por el feto humano y finalmente devuelto al entorno de la Tierra. Pero viene como un fantasma. Es algo superior a eso, no se comprende. Que en la segunda película... Sí, en la segunda va se a visitar a la madre, y le peina y todo eso. Es un ente así etéreo. Un fantasma, pero no... Espíritu, vamos a decir un espíritu. Un espíritu, sí. Pero no maligno, sino... Tiro... Ahora podemos hablar del rigor científico de la película. Bien. Esta película... Venga, a ver. Si algo por lo que se caracteriza es por su rigor científico. Es muy realista en todo lo que se refiere al viaje espacial. De hecho, las malas lenguas dicen que Kubrick se asesoró con los técnicos de la NASA. Incluso le dejaron material de la NASA para rodar la película. Y las malas lenguas dicen que las imágenes de es un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad, dicen que la rodó Stanley Kubrick en sus estudios de Londres. Bueno. Bueno, no me lo creo. Pero son las malas lenguas. Existe. De todas formas, también podéis pensar una cosa. Supone que los americanos han llegado, es verdad. O sea, yo me lo creo que han estado arriba. Pero también puede pasar de que una vez que estoy ahí arriba, me falla la cámara, me falla cualquier cosa. Y lo tengan pregrabado, digamos. Puedo hacer una especie de pregrabación, por si me falla ese tema, pues poder emitir. Y asegurar el éxito. Y asegurar el éxito, ¿no? Mediático. Existe, sin embargo, varios fallos, aunque la mayoría son debidos a las limitaciones técnicas y la elaboración de efectos especiales de la época, que errores del bulto. El bolígrafo que recoge la azafata durante el tránsito a la estación espacial no gira sobre su centro de gravedad. ¿Cómo? Vaya. ¿Sabes cómo hicieron ese efecto? Con papel transparente. Ah, sí, pegado. sí. Y girando el papel. ¿Qué? Por ejemplo, la estación espacial cambia el sentido de rotación durante la secuencia de acoplamiento. Este es un error de continuidad más que físico. El aterrizaje de la cápsula en la Luna remueve el polvo causando turbulencia, lo que no debería ocurrir en un lugar sin atmósfera. Puede ser el mismo aire que desprende la nave al aterrizar, que también. Asimismo, el relieve de la Luna es exagerado, pero es necesario recordar que la película se estrenó años antes de la misión Apolo 11. La escena de la luna muestra una gravedad más parecida a la terrestre que a la lunar. Sí, eso sí. De ese sí me doy cuenta. Fíjese. El comportamiento de los astronautas cuando están alrededor del monolito. Es de una gravedad superior a la que... Sí. Durante la entrevista realizada a medio camino... Esto es muy curioso, ya verás. Durante la entrevista realizada a medio camino de Júpiter, el entrevistador señala el hecho del retraso de la señal debido a la velocidad de la luz y explica que la entrevista ha sido montada eliminando los tiempos muertos para convivencia del espectador. Y se ve en los cortes. Pero, la entrevista abunda en intercambios de breves fórmulas de cortesía que implicaría esperas enormes. Cuando claro, se ríen... Claro. Sí. Ahí no se dieron cuenta de eso, es una cosa muy curiosa. Sí. Que claro, no va a esperar una hora para decir sí. Se manda un mensaje un poco más completo, ¿no? Por eso, ¿no? Claro. Una frase más larga, ¿no? Y las fórmulas de cortesía. Buena. Sí. Me ha gustado. La estancia giratoria de la Discovery es tan pequeña, esto es lo que yo decía antes, que para producir la gravedad apreciada en la película debería girar tan rápido que la aceleración de Coriolis causaría incomodidades insalvables a los astronautas, ya que experimentarían diferencias de gravedad en la cabeza y en los pies. Y luego, no existe consistencia entre el diseño interior de la Discovery y su apariencia externa. Esto es notorio en la forma de las compuertas de las naves auxiliares cuando son vistas desde dentro y desde fuera. Eso es alguien que se ha puesto ahí. Ahí no me cayó. Es una mierda de película al final. No, hombre. No. Bueno, si queréis, porque se nos come el tiempo el programa, nos vamos. El por qué hemos hablado hoy de 2001. Vamos a ver. Hay una misión de la NASA, ¿no, Pablo? Sí, la misión Cassini. Misión Cassini. ¿Sois capaces de decirme quién era Cassini? Claro. El que descubrió la mayoría de los satélites de Júpiter. ¿Cuándo nació Cassini? Astrónomo del siglo XVII. Astrónomo del siglo XVII, Giovanni Domenico Cassini, que nace el 8 de junio de 1625 y muere el 14 de septiembre de 1712. Eso es. 100 años antes de la Constitución de Cádiz. Por poner una fecha de referencia. Una española. Referencia, para que nos situemos, ¿no? O sea, que hace un montón de tiempo. Somos mucho tiempo. Eso es. Italiano. Se educó con los jesuitas. Entonces eso fue bueno. Y su primer empleo. Ay, la parte oscura. Consistió en calcular tablas astronómicas para un noble interesado en la astrología. Disciplina de la que al poco tiempo renegaría. Pero eso es muy curioso. Newton también era alquimista, ¿no? Con 25 años era profesor de la Universidad de Bolonia. Joder, con 25 años. Con 25 años. Entre 1652 y 1668, tras años de paciente labor con sus observaciones de los satélites de Júpiter, estamos en el siglo XVII. Sí, sí. Publicó unas tablas efemérides de los eclipses de los satélites de Júpiter, dando en una página la apariencia de los satélites respecto a Júpiter y en la opuesta la hora del eclipse, tanto de la inversión como de la emersión, en horas, minutos y segundos. O sea que es un... Vaya... O sea que... Curro. Trabajo, vaya curro. Y yo bueno, la misión lleva su nombre, pero que no es una persona reconocida que vas a la calle y dices quién es Newton, que a la gente le suena, pero quién es Cassini, no saben quién no era. Hoy no sabían en clase quién era Fleming, tampoco es tan raro. No. Bueno, entonces bueno. Es un proyecto conjunto. 14 años espera, de persona. Espera. Más cosas que hizo, midió los periodos de revolución de Marte. Sí, eso sí también. Y Júpiter, y descubrió 4 satélites de Saturno. En 1675 descubrió la división de los anillos de Saturno que lleva su nombre. La división de Cassini. Con ayuda de su compatriota Jean Richer, midió por triangulación la distancia a Marte y con ello midió el tamaño del sistema solar. Más cosas que hace. Observa el movimiento de cometas y movimiento aparente del Sol. Trabajó para el Papa Clemente IX. Y bueno, estudió y descubrió las leyes que regulan los movimientos de libración de la luna. Libración. En el 1683 observó la luz zodiacal. ¿Eh? Y tanto eran sus méritos que Luis XIV de Francia, el rey Luis XIV, le nombró en 1671 director del Observatorio de París y miembro de la Academia de la Ciencia. Era un portento, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Eh? Totalmente. Está considerado como uno de los grandes astrónomos observacionales de todos los tiempos, aunque tuvo como errores no aceptar por completo la teoría heliocéntrica. Curioso. Curioso, curioso. ¿Eh? Nadie es perfecto. Murió en París, como decía, en 1712. Y hay dos asteroides que llevan su nombre. Y ahora hay una misión a Saturno, que es lo que Pablo va a contarnos, que lleva el nombre de Cassini. Pues la misión Cassini-Huygens es un proyecto conjunto de la Agencia Norteamericana del Espacio, de la Agencia Espacial Europea y de la italiana. Que se trata de una misión espacial no tripulada, cuyo objetivo es estudiar el planeta Saturno y sus satélites naturales, que se llaman lunas, ¿no? Comúnmente llamadas como lunas. La nave espacial consta de dos elementos principales, la nave Cassini y la sonda Huygens. Hay que tener en cuenta, y por lo menos desde mi punto de vista, esto ya fuera de lo que es el... que para mí es una de las misiones con mayor rendimiento de la NASA desde las Voyager. Desde este tipo de misión, claro. Las misiones marcianas han tenido mucho rendimiento. Pero esta misión, lo que ha visto... tanto en su camino como ya dentro del sistema de Saturno, es impresionante. Nunca estamos, una misión hablando ha dado ya, estamos hablando tanto ya de 60 lunas en Saturno, desde que esto está por allí. 60 lunas llevamos ya. El lanzamiento tuvo lugar el 15 de octubre de 1997, dentro de poco, hacemos 10 años. Y entró en órbita el 1 de julio de 2004. El 25 de diciembre de 2004, Navidad, la sonda se separó de la nave aproximadamente a las 2 de hora universal. Una mañana. Eso. ¿Esta fecha que elige siempre la NASA son aposta o casualidad? Siempre elige la Navidad, el 4 de julio, siempre elige fechas de... Se tienen muchas veces en cuenta, sí. Pamplinosos son, de verdad, ¿eh? No. Con lo listo que son por las ventanas cosas, de lanzamiento. Las ventanas de lanzamiento no son tan estrechas como... Entonces da lugar a poder escoger alguna fecha... No me acuerdo. Son listos porque ellos tienen que vender su éxito. Pues no hace falta, aunque lleguen ya a Saturno ya tienen el éxito. Pero no es lo mismo, no, sobre todo para ellos no es lo mismo llegar a Saturno que llegar a Saturno un 4 de julio. Por Plinoso. ¿Dónde ha ido Pablo? No se ha ido. ¿Dónde ha ido Pablo? Todavía no. La sonda alcanzó la mayor luna de Saturno, Titán, parte fundamental de sus objetivos, el 14 de enero de 2005. Un momentito, otra cosa. Día 14 de enero. Que hablamos con mucha naturalidad de la misión, pero qué lentos somos, o qué lentos son los americanos, ¿no? Como ahora lo hacen, lo que hagan mal, echamos la culpa a ellos. Que lo que se tarda en hacer una cosa de esta, ¿eh? O sea, que la persona que empezó la misión menos ha muerto. Bueno, no sé tanto, pero que... Hay que llegar allí, Alfonso. Eso, que muy lento. Está muy todo. Lejito, está... Ha tardado 7 años en llegar a Saturno, 200 y pico de millones de kilómetros. 7 años en llegar a Saturno. Ahora las nuevas se tardan más. La que llega a Plutón tarda, en teoría, la mitad de tiempo que esta. Va a llegar a Júpiter en 2 años. Porque ya, aparte de que los motores se puedan mejorar, el tema del efecto tirachina también se ha depurado. Y se buscará que vaya más rapidito, ya que se va Plutón, que no sea la generación siguiente la que vea los resultados, por lo menos a mitad de camino, ¿no? La sonda, el 14 de enero, como he dicho, en el que descendió a la superficie del planeta para la recogida de información científica. El objetivo era que Titán es muy parecida, tanto en tamaño como en características atmosféricas, a la Tierra primigenia. Y se buscaba realmente posibilidad de vida, así como el estudio de los submares de metano. Si era cierto, ¿no? Que tenía mares de metano. Se trata de la primera nave que orbita Saturno y el cuarto artefacto espacial humano que lo visita. Pues para después que, de las Pioneer y las Voyager. Para que nuestra oyente se haga una idea, el metano es muy parecido al butano, ¿no? Sí, son hidrocarburos parecidos, ¿no? Hidrocarburos. Pues imagínese la bombona de butano, pues un mar, pues de eso. Entonces, no de agua, sino peste, de eso, ¿no? ¿Qué? No peste, no, porque no huele. No huele. Los principales objetivos de la misión Cassini eran, o son, determinar la estructura tridimensional y el comportamiento dinámico de los anillos de Saturno, que hemos avanzado mucho en ello, sobre todo en ver cómo funcionan los satélites pastores. Hay fotografías maravillosas de ellos. Es que la misión es, la misión ha sido, vamos, determinar la composición de la superficie de los satélites y la historia geológica de cada objeto, determinar la naturaleza y el origen del material oscuro de la superficie de Japeto, que hay que tener en cuenta que tiene dos colores Japeto, ya lo hablaremos. Ahora hablaremos de él. Medir la estructura tridimensional y el comportamiento dinámico de la magnetosfera de Saturno, que tiene también una igual que Júpiter, mucho menos intensa, pero también tiene magnetosfera. Estudiar el comportamiento dinámico de la atmósfera de Saturno y estudiar la variabilidad atmosférica de Titán, y luego realizar una cartografía detallada de este satélite. Los Estados Unidos aportaron 2.600 millones de dólares, la Agencia Espacial Europea 500 millones y la agencia italiana 160 millones. La misión costó 3.200 millones de dólares. Es decir, unos 2.900 millones de euros. Más o menos. ¿Cuánto? ¿Eh? ¿Cuánto? 3.200 millones de dólares. Eso no es nada para un presupuesto de una nación como esa, ¿no? Fue el 30 de diciembre, uno de los descubrimientos, el paso por Júpiter, vamos a comentarlo también, y ya hablaremos de Japeto, ¿no? El 30 de diciembre de 2000, tres años en llegar a Júpiter, Cassini llegó al punto en el que estaría más próxima a Júpiter. La nave obtuvo 26.000 imágenes y aportó información de ondas, movimiento de nube y anillos del gigantesco planeta. Los resultados de la investigación se darían en marzo de 2003. La teoría de la relatividad de Albert Einstein fue ratificada en 2003 por los científicos que estudiaron fotografía y otras informaciones de la sonda Cassini. Curiosidad. Tras descubrir los primeros días de junio de 2004 dos nuevos satélites de Saturno, Metone y Palene, Cassini sobrevoló la luna Febe el día 11 del mismo mes. Febe orbita Saturno en dirección contraria al resto de los satélites. Parece que la luna podría contener cantidades de agua bajo la superficie. Imágenes de los anillos Titán. Tras penetrar en la superficie de Saturno, la sonda obtuvo las primeras imágenes de los anillos del planeta y de su luna más grande, Titán. El 28 de junio de 2004, la sonda comenzó a investigar la rotación del planeta y el 1 de julio de ese mismo año se convirtió en el primer vehículo en orbitar el lejano mundo y acercarse a sus anillos. Más adelante se descubriría un nuevo anillo. El 2 de julio de 2004, Cassini se encontró con Titán y obtuvo más imágenes que servirían para demostrar la existencia de metano en el satélite. En agosto obtuvo fotografías de otro satélite, MIMAS. MIMAS. Importante la dinámica de los anillos. En octubre de este año comenzarían las 45 pasadas sobre Titán que aportarían imágenes sobre la superficie del satélite. Posteriormente vino el desprendimiento de las Huygens, ¿no? Luego, Encelado. Durante estas primeras pasadas de 2005 se detectó al encontrarse Cassini con la luna Encelado, que esta tenía un débil campo electromagnético y una significativa atmósfera. Los anillos. El 1 de mayo de 2005 detectó una nueva luna entre los anillos, que por ese periodo comenzó a investigar exhaustivamente, volando tras ellos y detectando en estos iones de oxígeno, que fue una sorpresa para la misión. La luna genera ondas como efecto gravitacional en los anillos. Y posteriormente ya el acercamiento y el estudio de Japeto es de las fases finales de la misión. Japeto, invito a todo el mundo que intente entrar en internet y lo busque, en astroenlazador.com pueden encontrar las fotos y son espectaculares, aquí las tengo yo en el blog mío, ¿las veis? Aquí hay una parte muy buena, pasa que es muy larga para comentarla. No, pero déjalo ya. Con esto, que eso, que entren a ver las fotos de Japeto, porque hay una de los cráteres que es preciosa, Sí, dale. Es una de las fotos más bonitas que se han sacado de. Desde luego. De satélites, Y bueno, increíble, ¿no? Que podamos ver. En Astroenlazador, ¿verdad, Alfonso? Sí, en astroenlazador.com se pueden ver. Arthur C. Clarke. Le ha escrito un mensaje a los le ha escrito un mensaje a los miembros de la misión Cassini, en la que yo voy a traducir en mi inglés macarrónico. Señor presidente, que voy a traducir del inglés y confundo pato con cisne, pues usted me lo dice. No, él saluda, hola, soy Arthur C. Clarke y estoy en mi casa en Colombo, en Sri Lanka, que es donde vive, ¿no? Qué bien. Está contento de poder participar en... de poder vivir el vuelo de la Cassini sobre Iapetus, ¿no? Le manda un saludo a todos sus amigos, y curioso, dice los conocidos y los no conocidos, en esta importante ocasión, ¿no? Les desea, pues, que les haga todo muy bien. Da la gracia a Internet, ¿no? Porque le está permitiendo el... aunque le da las gracias a la World Wide Web, curioso como lo dice él, ¿no? Le está permitiendo... ¿Qué? Es que no es lo mismo. Que no es lo mismo. De hecho, la explosión de Internet, de lo que tú hablas, de que no sé, es que en un principio ARPANET lo único que hacía era mandar correitos electrónicos y poquito más. Y no es lo mismo. Y no es lo mismo. No es lo mismo que la World Wide Web. Las 3W, con los elementos multimedia, lo ha puesto a... El World Wide Web. Vamos, al alcance del gran público, ¿no? Claro. Que es mucho más atractivo. Exacto, pues él agradece eso y además lo distingue porque puede seguir la misión, ¿no? Se ha quedado impresionado al ver las imágenes de Geppetto, porque él no tiene ni idea de cómo podía ser, ¿no? Y él dice que habría que cambiar la frase de Dios mío, todo está lleno de estrellas, por Dios mío, todo está lleno de lunas. Sí, sí, sí. Más bien, ¿no? Sí, sí. Habida cuenta que ya llevamos cerca, alrededor de 60 ya descubiertas en Saturno. En mi blog, en el mío, el 36norte6oeste.blogspot.com, hay un vídeo de jolín, lo diré, de Arthur C. Clarke, pues dirigiéndose a ver si soy capaz de parar la música y esto a mí me funciona. No sé yo si me va a llegar el sonido aquí. Y es muy curioso porque las imágenes de Arthur C. Clarke en su casa se ve en una biblioteca y yo, como si está en cotilla, digo, ¿qué libros tendrá? Y todos son libros. Este es Arthur C. Clarke. I'm delighted to be part of this event to mark Cassini's flyby of Iapetus. I send my greetings to all my friends, known and unknown, who are gathered for this important occasion. I only wish I could be with you, but I'm now completely wheelchair. No lo voy a poner entero, es lo que yo he leído en inglés. Leído, y si os fijáis en los libros que están detrás, miradlo luego en casa, son todos ediciones de 2001. Pero en distintos idiomas, ¿no? Está mayor, pero no está tan mayor. Lo veo muy... Sí, sí, con la cabeza bien y todo. La cabeza sin pelos, pero bien, ¿no? Arthur C. Clarke. Ahora, entre nosotros y ahora que no nos escucha nadie. ¿Es tan bueno Arthur C. Clarke? O, como decía un amigo mío, este hombre, cuando escribió esto, le sonó la flauta y se acabó. Pregunto. Hay opiniones para todo, ¿no? Yo creo que yo soy el que menos puede opinar porque no he leído el libro. Vosotros, el que sí lo haya leído, el 2001, vosotros sí lo habéis leído, ¿no? Sí, sí. Y además he leído más cosas de él y... ¿Te gusta, no? Por ejemplo. Y no creo que fuera una flauta. Más bien no. No creo. Está muy bien, estructurado y demasiado bien pensado como para hacer algo que le saliera por suerte o... O que lo ideó de aquella manera, ¿no? Ni nada. ¿Habéis leído alguna obra de él? Aparte, yo he leído una. Yo me he leído hasta la Odisea 3. Ah, bueno, aparte de las Odiseas. Yo otra, pero ahora mismo no recuerdo. Sé que tengo otro libro de él. Yo me he leído dos. Me leí Cánticos de la Lejana Tierra, cuya banda sonora... es buenísima. Bueno, banda sonora. Es que no es banda sonora. A ver, no, Michael Field hace una obra sobre eso, ¿no? Muy buena. Y que además el CD tenía una historia porque tenía una pista para ordenador. Y la pista ahora no era para compatibles, era para Mac. Claro, ¿cuál por era eso un no problema? Lo con... Tú me lo problema? Dijiste y me lo metí en el bicho y no vi nada. Digo. Uh-huh. Se quedó conmigo. Ya se quedó conmigo. Y sí, luego sí. He leído Misión Rama. Canto de lejana a la Tierra está muy bien. O sea, es la humanidad que huye del planeta. Bueno, huye porque se tiene que ir, ya no caben. A otro sitio, ¿no? Y la otra, no sé, pero como la primera no tiene nada que ver. ¿Hablamos de Gepetto, Alfonso? Hablamos de Gepetto. Gepetto. Gepetto. Gepetus en inglés. Es uno de los satélites más raros del sistema de Saturno. El octavo en distancia al planeta y el tercero en tamaño. Con un diámetro de alrededor 1500 kilómetros. Después de los satélites más grandes Titán y Rea, ¿no? Descubierto por Giovanni Cassini en 1671. Tarda en completar una vuelta alrededor de Saturno. Esto es curioso para cómo es, ¿no? 79,33 días. A una distancia media de 3.561.300 kilómetros. ¿Se pueden ver con telescopio? ¿Cómo? ¿Se puede ver con telescopio Gepetto? No, Gepetto no. No, se ve Titán y... Titán y... Y fuerte. No, no. Titán se suele ver. Titán se suele ver. Pero otra parte de Titán o los propios anillos, muy difícil. Rea no lo sé. Sería el segundo. El que es más comentado que es el segundo, ¿no? Sí, Rea es el segundo. Segundo, Rea tendría que ser ya una abertura. Yo creo que algún astrofotógrafo sí lo saca, pero ópticamente ya quitando Titán, no lo sé yo. ¿Qué os gusta más? Rea, ¿Qué os gusta más? Gepetto, Europa. Hombre, Europa tiene más halo de mucho descubrimiento y tal. Gepetto se está llegando ahora. Y tal como Europa sí ha sido más investigada y se preveía que había agua y se preveía un montón de cosas allí. Vamos. A mí me gusta más que la novela se haya adaptado a Europa, porque tal como la evolución para Odisea 2, al final de Odisea 2, de que Júpiter. En teoría se convierte, el sistema solar se convierte en un sistema binario, es más lógico que fuera una luna de Júpiter, puesto que Júpiter tiene más papeletas para convertirse en estrella que Saturno, aunque son grandes los dos, pero Júpiter se lleva la palma, el doble, se lleva la palma, no es tanto, pero bueno. Ya que se hizo la adaptación para seguir la saga de 2010-2000, pues ve un cambio que... A ver, ¿sabes cómo se llama el otro sol que nace? ¿Te acuerdas? Vamos, si te acuerdas. No, pues ahí me has pillado. Lucifer. ¿Lucifer? Sí. Vaya. Pues tiene un color azulado, blanquecino, alucinante. Pues se llama Lucifer. El Lucifer sería rojo, ¿no? Por lo menos, ¿no? Lucifer se llamará el nuevo sol, Júpiter. El nuevo Júpiter. Nuevo Júpiter. Nuevo Júpiter. Hay que tener en cuenta que una de las características más llamativas del planeta es que uno de los hemisferios es mucho más oscuro que el otro. Una característica que no se sabe si es por la composición de la corteza o por qué motivo. Pero la verdad es que no se tiene mucha idea todavía de por qué, ¿no? Hay que tener en cuenta que Gepetto recibe el nombre del titán Gepetto, que era un hijo de Urano y Rea, ¿no? Y Gea. Urano y Gea. Perdón. Y otra cosa muy importante también, muy curiosa, que descubrió la sonda Cassini, es una cordillera ecuatorial, que la descubrió el 31 de diciembre de 2004, y que se trata de una cordillera en el Ecuador, de 20 kilómetros de ancho y 13 de alto, que se extiende a lo largo de 1.300 kilómetros en el hemisferio oscuro. Algunos de los picos se elevan más de 20 kilómetros sobre el nivel de las planicies circundantes. El nombre se debe a que sigue casi perfectamente el ecuador del satélite, aunque solo abarca el lado oscuro. Uh-huh. Algunas montañas ubicadas en el borde del hemisferio sur luminoso fueron fotografiadas ya por las Voyager, ¿no? Pero solo con la misión Cassini se han obtenido muchas fotografías que permiten estudiarlo bien. Uh-huh. Bueno. Y lo más llamativo es esto, ¿no? Lo de los hemisferios de varios colores, sobre todo. Pues enhorabuena por el trabajo, que lo has hecho muy bien. ¿Quieres que diga la noticia de...? No. Ya se acabó. Porque tenemos poco tiempo y trae... Ah, es verdad, cierto. Un libro ahí. Sí, yo hoy traía, para comentaros un libro, en estos 5 últimos minutos más o menos que nos quedan, que ya prometí días atrás de traer una sección que se iba a llamar, eso, igual que el libro, Los 10 experimentos más bellos de la física. Hoy, como introducción, pues voy a presentar simplemente el libro y comentaros un poco de lo que trata, ¿no? El libro se llama De Arquímedes a Einstein, Los 10 experimentos más bellos de la física. Está firmado por el doctor Manuel Lozano Leiva y está en la editorial Debate. Bien, pues este libro, Los 10 experimentos más bellos de la física de Arquímedes a Einstein, lo escribió Lozano Leiva, que ahora hablaré un poquito sobre el autor. Y lo fundamenta de la siguiente manera, ¿no? Un historiador de la ciencia llamado Robert Crace se le ocurrió hacer una encuesta sobre los experimentos más bellos de la física. Eligió la revista Physic World, por supuesto, ¿no? Una de las importantes de la física, que es de gran difusión en Estados Unidos, y entonces se publicaron un montón de encuestas sobre físicos, profesores de universidad, etcétera, que fueron votando esto, los experimentos más bellos de la física. De aquí pasa, aparte de publicarse en el Physic World, pues pasó ya al New York Times, como curiosidad, en las partes de que siempre hablan los periódicos sobre ciencia y demás, y de ahí, claro, de ahí ya dio el salto a muchas revistas, semanales, dominicales y cosas de ese tipo, y aquí en España lo publicó El País, esa encuesta la publicó El País. Estamos hablando del año 2002. Entonces, el profesor Lozano pues le vio este artículo y le llamó la atención y le resultó curioso, ¿no? Y lo fue comentando con sus colegas, alumnos y demás. Y se preguntaba si la elección de estos 10 que habían salido era acertada o no, o era muy americanizada, ¿entiendes? O muy sesgada para el resto del mundo. Y entonces, quitando uno que uno quitaría, otro que otro pondría, pues más o menos el top 10 se quedó bastante ajustado, y bastante ajustado a lo que la encuesta americana había dicho. Bien, pues después pasó a preguntarse, antes de escribir el libro, profesor Lozano, ¿qué realmente entendemos por los experimentos más bellos de la física? ¿Qué es eso de más bello? ¿Qué es eso de un experimento bello? ¿No? La física puede ser bella y tal. Y lo viene a definir el profesor Leiva como ¿qué es un experimento bello? Pues un experimento que se denomina bello, con belleza, debería ser un experimento que tuviera la máxima simplicidad de medios, ¿vale?, para realizarlo, y que tuviera una gran capacidad para cambiar el pensamiento dominante de la época. Eso es un experimento bello. Pocos medios, y después una repercusión enorme. Sencillo en apariencia, pero profundo, resultó. Exactamente. Entonces, el orden de este resultado, lo voy a decir ahora mismo, los 10 que son, y son los siguientes. Esto es por orden de votos, por orden de lo más votado. El número 1 es la interferencia de dos electrones al pasar por una doble rendija. El 2 es la caída libre de los cuerpos. El 3 es la determinación de la carga de electrón con gotas de aceite. El 4 es la descomposición de la luz del sol por un prisma. El 5 es la interferencia de la luz. El 6 es la medida de la fuerza de la gravedad mediante una balanza de torsión. El 7, la medida de la circunferencia de la Tierra. El 8, la caída de los cuerpos en planos inclinados. El 9, el descubrimiento del núcleo atómico. Y el 10, el péndulo de Foucault. ¿Vale? Son los 10 experimentos, todos ellos bellos, todos ellos determinantes en su época, etcétera, etcétera. Pero bien, después se planteó lo siguiente, es decir, si esto lo ponía en orden cronológico, pues podía tener un hilo conductor, ¿no?, para escribir un libro y demás. Pero ya se dio cuenta que resulta que la experiencia 2 y la experiencia 8, la 2, la caída libre de los cuerpos, y la caída por palo inclinado, son los dos de Galileo. Está repetido. Entonces pensó, para darle un poco de más cuerpo y no repetir uno, se fijó en el número 11. Y el número 11 era uno de sus preferidos, que es el principio de Arquímedes. Sí. ¿Vale? El Eureka. Entonces lo añadió. Doy fe que le gusta. Entonces lo añadió, y además como el primero, el más antiguo de todos estos. ¿Vale? El experimento de Arquímedes lo ha puesto el primero, ¿vale? Y los demás pues los ha dejado como están, ¿no? Le costó la cabeza a un joyero. Sí, sí. Y ya lo comentaremos cuando llegamos, porque hay muchos mitos sobre él. En cada experimento habla sobre los mitos que se hablan sobre cuando descubrió Newton si la manzana era o no era, si se metió en la bañera Arquímedes o no se metió, y dijo Eureka gritando desnudo por toda la ciudad. Todo eso se mete un poco en esa, en esa profundidad de un poquito ver el personaje antes que le, que metes en el experimento, ¿no? Bueno, pues para los próximos días empezaremos ya con el primer experimento, que es el Arquímedes, uh-huh. como os vengo diciendo. Y en el prólogo viene diciendo también el profesor Leiva que para quién iría dirigido este libro, en el supuesto que lo escribiera, como se ha sido, por suerte. Pues entonces él pensaba que era, si lo escribía muy técnico, con todos los detalles de cada experimento, con toda la precisión, pues iría dirigido para físicos, profesores de universidad, profesores de secundaria, en fin, gente que supiera del tema, con lo cual no le gustaba, porque a profesores de universidad y profesores de secundaria y físico y tal, ¿qué le vas a contar sobre el experimento de Arquímedes? Que lo tienen triado, ¿no? Entonces, lo iría a dirigir al gran público. Bueno, ¿y ahora eso del gran público qué es? Cuando dice, esto va a dirigir al gran público. Dice, pues él se imaginaba al gran público como los padres de familia, padres de familia con hijos de 10, 12, 15 años, que pudieran leerlo tanto el niño como el padre y comentarlo. Ese para él sería el gran público, ¿no? ¿Eh? Y así lo ha hecho, ¿no? Con esa filosofía. El editor, por supuesto, le dijo, ojo, ni una fórmula, lo que dicen los editores cuando va a escribir. Y dice que él se ha tenido que poner alguna fórmula que se puede saltar, pero que lo ha tenido que poner porque es que algunas que sé que le ha hecho falta obligatoriamente ponerlas, ¿no? Bien, pues para terminar, creo que sería un libro casi sin fórmula. Casi, sí. Ha puesto algunas, las que a él ha parecido importante. Para comentaros, para terminar, quiero hablar sobre Manuel Lozano Leiva. Uh-huh. Lito lo conoce personalmente, ha sido profesor suyo. Sí. Para que os deis cuenta de quién ha escrito este libro. Afortunadamente, de eso. Es una reseña de 10 líneas, pero para que os deis cuenta de quién es el profesor Leiva. Manuel Lozano Leiva es uno de los físicos nucleares españoles más conocidos en el mundo y actualmente dirige el Departamento de Física Atómica, Molecular y Nuclear de la Universidad de Sevilla. Tras realizar su tesis doctoral en Oxford, con el profesor Hohnsson, trabajó en el Instituto Niels Bohr de Copenhague, en la Universidad de Padua, en el Instituto de Física Nuclear de Daresbury y en la Universidad de Múnich. Es miembro del CERN, Centro Europeo para la Investigación Nuclear. ¿Del Código Da Vinci? Ha formado parte... ¿Qué? ¿Del Código Da Vinci? Exactamente. Ha formado parte de la Junta Directiva de la Real Sociedad de Física y es representante de España en el Comité Europeo de Física Nuclear. Cualquier cosa. Y tuve la suerte de tenerlo de profesor. Bueno, porque pues... Sí. Y aparte de que venga yo personalmente cada jueves a contaros un experimento y a comentarlo un poco, os lo recomiendo encarecidamente porque es un libro que se lee en dos tardes. Editorial Crítica, ¿no? Editorial Debate. Ah, Debate. Se llama así tal cual, de Arquímedes a Einstein y, vale. Y el título más chiquitito, Los 10 experimentos más bellos de la física. Recomendable 100%. Pues... ¿Tenéis bizcocho ahora para que terminéis? Sí, con esto y un bizcocho. Que ¿no? Muchas gracias por habernos venido hoy aquí. Hasta el programa me ha gustado porque he disfrutado bien, sí, de 2001. Bien. Ya tengo otra vez ganas de verla. Entonces, ¿no? Sí, siempre nos gusta 2001. Sí. Tengo ganas de ver 2001 otra vez. El canal TC me la suelen poner. Y tengo los DVD, las dos. Sí, yo también. Pues yo te los voy a pedir para el próximo día. No. Aquí lo tenemos que hacer un día, quedar y ver una película. Exactamente, pues mira, es una cosa en condiciones, con cinema. Ahora, yo tengo 5,1. Ahora que llega el otoño, primero vemos unas así de culto y luego vemos otras. Estaría bien, Alfonso, no sé yo si es excesivo. Un episodio de la Guerra de la Galaxia o algo de esto. Tener una sección de pequeña de una película de ciencia ficción. Si quieres y la haces, y te consideras capaz de seguir. Todos los días te traigas una y hables tú. Aquí en la radio solamente se pide una cosa, constancia y continuidad. Si empiezas una cosa, tienes que hacerla. Claro, claro. ¿Eh? Pues la puedes traer todas las semanas tu peliculita. Que te ahí va. Pues... Hasta el jueves que viene, ¿no? Hasta el jueves. Hoy no hemos tenido rayos de frenos. Hasta el jueves que viene.